bienvenidos. Presentamos la cuarta producción del Conquistador. Jorge, Daniel, Félix y los Libras. Mi Santiago del Estero, interno de Biondo, aquí llego para cantar. Chiqui Monse, era nuevo, papá. Yo no me olvido nuestro gran pacto de amor. Silencio, yo no me olvido, en mi corazón siempre estás, que ya no puedo mantener tanto silencio. Si lo nuestro es verdadero, de partiré por ti. Ya tengo mi equipaje y mi boleto. Fugitivos de amor, así nos dirán, pero es mejor que seguirte amando. Fugitivos de amor, siempre nos dirán, no nos comprenderán nuestra forma de ser feliz. ¡Vamos, Díaz! ¡Que suene mi guaracha en la máquina! ¡Richard y Tuki Jiménez! ¡Abrazos! Yo no me olvido nuestro gran pacto de amor. Yo no me olvido de tus noches a escondidas. Me dabas tu calor, hubo fuego entre los dos. Te juro que te amo en silencio. Yo no me olvido, en mi corazón siempre estás. Que ya no puedo mantener tanto silencio. Si lo nuestro es verdadero, de partiré por ti. Ya tengo mi equipaje y mi boleto. Fugitivos de amor, así lo dirán, pero es mejor que seguirte amando. Fugitivos de amor, siempre nos dirán, no nos comprenderán nuestra forma de ser feliz. De ser feliz. José Crespo y toda la gente de Loreto. Fugitivos de amor, así nos dirán, pero es mejor que seguirte amando. Fugitivos de amor, siempre nos dirán, pero es mejor que seguirte amando. Fugitivos de amor, así nos dirán, pero es mejor que seguirte amando.